¿Se realizó esta reunión ayer con la empresa Draco? ¿Cómo fue el tema, Damián? Asistió la empresa a la Secretaría de Trabajo, donde en principio abonó las liquidaciones finales adeudadas a trabajadores hacía más de 3 meses. Sí. De obras que se habían finalizado y de compañeros que habían extinguido o se había extinguido la relación laboral con la empresa. Uh-huh. Finalmente la empresa en hora del mediodía pagó y allí asumió el compromiso que el día miércoles estaría ya depositando por mañana, ¿no? Sí. Los depósitos correspondientes al fondo de cese laboral de todos los trabajadores que se encuentran hoy activos, ¿no es cierto?, en la empresa. Uh-huh. Un poco para que la gente entienda, este fondo de cese laboral, las empresas constructoras deben depositarlo mensualmente en cuentas de caja de ahorros individuales de cada trabajador, que una vez extinguida la relación laboral, ya sea por renuncia o despido, los trabajadores se hacen acreedores de los mismos en concepto de una especie de indemnización que prevé la ley 22.250. ¿Esto es lo que se llamamos habitualmente como fondo de desempleo, puede ser? Esto es lo que normalmente antes se denominaba fondo de desempleo. Ajá. Vale. Después cambió el nombre. Sí, la nominación. Bueno. ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Qué obra hizo acá la zona? Sí, el Draco que construyó la Escuela del Cóndor o le dio continuidad a la obra la Escuela del Cóndor hasta su finalización. Hoy está trabajando también en la escuela del barrio 20 de Junio y en el centro de salud del barrio La Base. Como en Viedma, después tiene otras obras en distintos puntos de la provincia como Sierra Grande, Leti, Roca. Tiene varias obras con la provincia. Y en el caso de del término de la relación laboral, ¿es por finalización de obras también o es porque la empresa ha suspendido obras acá en Viedma? En el caso de los compañeros que fueron despedidos. Ajá. En los compañeros que fueron despedidos se extinguió la relación laboral es porque la empresa, en la medida que fue avanzando con las tareas, despidió a los compañeros trabajadores. Uh-huh, está. Y otros, bueno, que ya habían finalizado, como en el caso de la Escuela del Cóndor. Uh-huh, está. Bien, Damián, te pregunto sobre la situación general. Todo indica que seguimos muy retrasados, la provincia sigue muy retrasada en la asignación de fondos para reanudar obras, para iniciar obras que se tendrían que haber iniciado. ¿Cómo ves la situación desde la UOCRA? Bastante complicada como el primer día del año, ¿no? Hasta la fecha no se ha modificado muy poco. Por ahí creemos estar un poco más cerca de la llegada de los fondos nacionales para la reactivación de las obras que hoy se encuentran paralizadas. Uh-huh. Producto de ello, bueno, una de las señales fue el completamiento de la obra del 22 de abril, donde se están realizando los servicios que llegaron los fondos. Pero en el caso de viviendas que nosotros no tenemos en este momento porque están todas finalizados los programas. Uh-huh. Pero en el caso de San Antonio General Conesa aún se sigue esperando los fondos para la reactivación de las casas que se encuentran en distinto grado porcentaje inferior al 50%, ¿no? Uh-huh. Y así en 3.100 viviendas en toda la provincia que el gobierno provincial asumió el compromiso con los municipios y el gobierno nacional de ser uno de los gestores para la reactivación de estas obras y bueno, estamos a la espera del desembolso financiero para que bueno se puedan reactivar estas obras y de esa manera recuperar el nivel de empleo. No se va a generar ningún puesto de trabajo nuevo, pero sí recuperar el empleo que teníamos al mismo mes del año pasado, ¿no? Ajá. Damián, ¿cuántos trabajadores desocupados de la construcción hay en estos momentos acá en la zona? Y nosotros, mínimo, en toda la provincia calculamos entre 5.000 y 6.000 trabajadores. ¿En la provincia? En la provincia. Y usted imagínese que son 3.100 viviendas las que tienen problemas de financiamiento, que están paralizadas, a un obrero por vivienda ya tenemos 3.100 puestos de trabajo o más en esas casas, ¿no? O sea, sacando una cuenta rápida, más de 500 en Viedma. Y cerca, no tanto, Ajá. Pero sí, el número importante que hoy están asistidos por el gobierno de la provincia mediante obras menores, donde se desarrollan actividades por 4 horas y la provincia les paga una quincena. Uh-huh. Pero sí es, digamos, estamos alrededor entre 200 y 300 compañeros desocupados. Uh-huh. Siempre tomando en cuenta la relación en obras, ¿no? Que porque nuestra actividad es muy difícil medir por la constante rotación, sí, claro, claro, de trabajadores. Pero imagínense, nosotros construíamos 400 viviendas en Viedma cada 4 años y hoy se están construyendo 90, más las 46 de Procrear, y a un obrero por vivienda estamos hablando de 250 compañeros ahí nomás, que hoy nos faltarían en los planes de vivienda, ¿no? Uh-huh. O nos estarían faltando 250 viviendas. Claro. O sea que no solamente hay menos obra pública, también hay menos obras privadas, por lo visto, ¿no? Sí, también la inversión privada ha mermado un poco, si bien hay proyectos, hemos tenido contacto con empresas y constructores de obras particulares que quieren hacer algún emprendimiento inmobiliario, como algún edificio, y hoy están esperando a ver cómo se desenrosca todo esto, el tema de la inflación y todo lo que está ocurriendo en el país para poder comenzar con sus proyectos, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿y qué hacen estos trabajadores desocupados mientras tanto? ¿Esperan? ¿Cómo es la cosa? Hay muchos de ellos que están viviendo de changas, otros, como les dije, la provincia está asistiendo a esos compañeros. Uh-huh. Pagándole una quincena. Pagándole una quincena. ¿Y qué trabajos hacen en este caso? Estamos haciendo obras menores en las escuelas, haciendo reparaciones, mantenimiento, menores, ¿no? Mantenimiento, limpieza de patios, pintura de aulas, acomodando algunos baños, haciendo, digamos, por ahí alguna tarea que la escuela necesite y también estén, digamos, al alcance de poder hacerla, ¿no? Porque, digamos, con pocos materiales, con pocas herramientas, a tratar de hacer lo que se pueda.